Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Los gordos unidos triunfaremos. Nuevas pruebas de la discriminación hacia los bien comidos. Ay, Elizalde, cuánto te extrañamos. Lugo, papá de vuelta. Los laboratorios Monóculo de Genética Molecular en Ciudad del Este nos indican como hijos del prelado presidente. Dicen que hubo corte de agua. No nos dimos cuenta. Evaluamos la primera semana del transporte metropolitano mejorado. Luces y sombras. Estudio de Monóculo revela diferencias de personalidad de las mujeres de acuerdo al color de su cabello. Hazaña violeta, las cosas en su lugar. Tabaré, pescando en Costa Rica, patentó un invento. La masita de pescado. Obama, no nos achicamos. Estuvimos en Guantánamo, pero no torturamos a casi nadie. Y para que te enteres, las venas abiertas la escribió Monóculo. Todo esto y mucho más, mucho, mucho más en instantes aquí en Monóculo. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Amigos, damos comienzo a otra edición de Monóculo. ¿Cómo está Warren? Tendríamos que hacer una pequeña variación en el horario, poner 19:30, porque siempre los ajustes que hacemos previo a la emisión nos llevan más tiempo del que hubiéramos pensado, además de el procesamiento de la noticia, ¿no? Claro, también podemos hacer otra cosa, que usted deje de trabajar antes. Podría ser, es otra opción. Yo creo que sería la mejor. Exactamente. Amigos, saludamos a Beto, que está en Valencia, que está en la sala de chat, y le convocamos a Beto que se comunique directamente en la sala de chat, donde también está Carla y Carlos. Estamos nosotros y hay dos personas más que todavía no se han identificado o que han escrito sin poner su nickname. Y nos dicen, bueno, aquí comiendo unas papas hervidas. ¿Qué crisis? Nos dicen desde Valencia. Lo que uno se pregunta ante ¿qué crisis? Eso, ¿De qué crisis me hablan? ¿Y por qué no se viene para Uruguay? ¿No? La tierra prometida. Pero, digo, papas hervidas. Se lo hago simple. Una recetita. Papas hervidas de crisis. Sí, exacto. Papas hervidas, manteca, panceta frita, perejil por arriba y un buen churrasco de hígado. ¡Es un manjar! Es un manjar y está al alcance de cualquier bolsillo. Totalmente. Más allá de que esté en crisis. Que es una palabra que es difícil entender. El otro día hablaba con un extranjero y era muy difícil entender la palabra crisis para un uruguayo, ¿no? Sí, es una palabra que, por lo menos en los años que yo tengo sobre esta tierra, no la había sentido nombrar hasta hace unos meses. Exactamente, es... no sé. ¿Sabes qué también? De paso le digo, el tema idiomático, que nos está complicando nuestra apertura a internet al mundo. Gente de amigos de Argentina, de Paraguay, de Chile, que quieren escuchar el programa pero no lo comprenden porque el idioma les resulta una barrera infranqueable. Claro, eso quizás sea el problema que tenemos de ser la Suiza de América. Claro. Ya el extranjero cuando llega a Uruguay dice, uy, la Suiza de América, no sé si voy a entender, y de repente dejan de lado, ¿no? Es como un placebo, pero al revés. Exacto. O sea, ellos en realidad hablan el mismo idioma que nosotros, pero no pueden considerar esa posibilidad. Y para ellos, Flavio, para ellos y para otros más, estamos organizando las grandes academias idiomáticas Monóculo. Es verdad. Psicolingüística. Sí. Programación psicolingüística también da. Pero hoy por hoy, luego de caída el muro de Berlín, la Europa Oriental y sobre todo lo que es Rusia y las ex repúblicas soviéticas aparecen como mercados muy interesantes. Muy apetecibles. Sí, y para poder comunicarse con ellos hay que saber hablar su idioma. Y es el primer módulo que tiene Academias Monóculo para este semestre es idioma de las ex repúblicas soviéticas: kazajo, georgiano, ucraniano, ruso. Sí, es verdad. Todos los idiomas. Y dados por un solo docente que ha viajado mucho. Solo docente. Una muestra gratis. Adelante. Sí, en ruso, da. No, en ruso, niet. No siga porque después la gente se embarulla. Dice, y tenemos también lituano, estonio y letón. Para aquellos que les gusta la parte norte. El frío. Tenemos todos los idiomas dados por una sola persona que vivió un año en Rusia. Totalmente alejado del Uruguay. Sí, es un uruguayo. Tenemos que decirlo también. ¿Eh? El profesor es un uruguayo. Es un uruguayo, sí. Él estuvo en Rusia un año viajando y ahora vuelca todo su profesionalismo y su conocimiento de todos los idiomas. Esos que hablan allá, cerca de China, él lo habla también, y le enseña. También. Y después usted va y le vende ravioles. Exacto, porque la cosa es integrado, claro, a la economía uruguaya. Saludamos también a Carlos de Facio, que está haciendo la mesa de controles, y a Peggy también, que nos está... Peggy está en otra. Ya tiró la chancleta, Peggy. ¿Sí? Y también tenemos que hacer un saludo muy, muy fuerte a un feliz cumpleaños, que después podríamos hasta cantarlo, Warren, a Mary Helper, que está cumpliendo años hoy. Bueno, pero vamos a ir. Sí, pero de repente dejar un testimonio acá desde los estudios Monóculo, creo que ella... No sé si estará... Pero Salón de Té está todo preparado. Supongo que sí. Sí, pasó ahora. Me llamaron por teléfono que están todas esperando. Bueno, entonces está todo pronto. Está todo pronto. No hay problema. No quita igual el canto, ¿no? De cumpleaños, que además lo podemos aplicar después a la gente que nos escuche, que pida un saludo cumpleañero de parte también de Monóculo. Yo no tengo empacho. A mí es una de las canciones que más me gusta cantar. A mí, si hay algo que me gusta, hay dos cosas que me gustan: bailar y cantar. Es verdad. Pero usted tiene el movimiento en el cuerpo. Se tiene el ritmo en la sangre. Exacto. Pero bueno, le podemos cantar quizás como despedida, manera de despedida, antes de salir para el salón de té, un Happy Birthday para la Mary, que se lo merece, bien merecido se lo tiene. Por favor. Y un saludo desde aquí a un amigo suyo, el Deco. Es que acaba de entrar en la sala de chat también. Un saludo porque tuve oportunidad de leer una interesante nota de dos páginas que debe haber inventado él una cantidad de cosas de su vida, pero que estaba muy bien, y en la cual el hecho de felicitarlos porque menciona Monóculo. La parte más importante. Lo que la hace realmente digna de ser leída. Exacto, esto es en la diaria del día. En la diaria de hoy, o sea que si no la recibieron, ya no lo van a leer. Yeah, es verdad, sí, porque eso es ese tipo de prensa que se distribuye sotoboche. Sí, un poco... Hay una cosa clandestina. Claro, es la cultura de la resistencia llevada al marketing. Exactamente. También saludamos a Deco, también saludamos a Sole. Y está poco a poco la familia de Monóculo reuniéndose en torno a el computador. Lo que tiempo atrás nosotros logramos con el televisor, hoy lo estamos logrando con la computadora. Ese elemento que muchas veces se usa para trabajar, pero que es tan cálido, ¿no? Es un fenómeno comunicacional hogareño como pocos. Claro, además lo que se le echa las culpas a la computadora, que aísla a los niños y a la juventud, que hay pornografía, que tantas cosas feas que se hablan de la computadora. Y sin embargo, nuestro país con la CXO y Monóculo con su propuesta de comunicación demuestran que la computadora puede ser todo lo contrario, el lugar más cálido de la casa. Es más, una computadora con Monóculo en el dial sintonizado evita la necesidad de prender una estufa ahora en invierno. Exacto, por ejemplo. ¿Y qué le parece? Bueno, ¿qué me cuenta? Como para son tips. Hoy estamos para los tips. Mire, yo le digo una cosa. Dígame dos. Usted el otro día estuvo en casa, le vio la cubicar. Es verdad. Un sistema de calefacción económico para esa casa sale de 35,000 pesos. ¿Cuánto sale la mejor computadora? Y como mucho le saldrá 20,000, y estoy exagerando. Ya están hechas las cuentas. Exacto. Y están todos juntitos. Claro. Hombro contra hombro frente a la computadora. Y siempre es eso. Y es lindo en la computadora mirar el que trabaja. Eso le gusta a quien trabaja, que lo miren. Y el otro que es de público expectativo. Claro. Es maravilloso. Y bueno, se está logrando este fenómeno de comunicación. Amigos, una semana llena de noticias. Impresionante, llena de noticias. Y llena de no noticias, como el corte de agua. Eso es una no noticia. Exactamente, que se sigue repitiendo. Después de eso le tenemos que hincar el diente. Hay que hablarlo porque... Porque además creo que deja bien en claro la ingeniería del sistema hidráulico de nuestro país. La ingeniería, cómo se está... Todos esos mecanismos de relojería, me atrevería a decir, con una falla que a primera vista parece que no hay forma de solucionarlo. Se rompe un caño y ¿qué hacemos? Igual se pudo, se arregló, todo el mundo tiene agua. Pero el tema es... en el tema... Si quieres, si escuchamos un tema de música, le parece, y después le entramos de primera. La música y entramos con eso. Power, full power, put to the blue power. ¿Cansada de intentarlo una y otra vez y no lograr el embarazo deseado? Antes de conocer Perma 2000, mi vida era estéril. Había un vacío, algo que yo no podía llenar dentro de mí. Ahora, gracias a Perma 2000, mi marido y yo somos una verdadera familia. Perma 2000 es un descubrimiento revolucionario. Yo estaba cansada de fornicaciones inconducentes hasta que descubrí Perma 2000. Ahora, creo que estoy haciendo las cosas bien. Hola, amigos. Mi nombre es José Amenábar. Estoy aquí en Centroamérica saludando a todos nuestros amigos americanos y pidiéndole ayuda a Dios para la colocación del Perma 2000, ya que no hemos comprendido sus indicaciones. Perma 2000 viene con un manual de instrucciones en todos los idiomas. Perma 2000, la vie en rose. Grâce à la découverte de Perma 2000, maintenant je suis une vraie femme. Perma 2000, j'adore. Usted también puede ser feliz con Perma 2000. Ahora mi vida ha cambiado. Todo el mundo me dice, ya no eres la misma. Y así, con mis trillizos, soy feliz. Gracias, gracias, Monóculo, por hacer de mi vida un sitio paradisíaco. Si tú también quieres tener tu vida paradisíaca, tienes que comunicarte con monóculo@gmail.com y ordenar tu Perma 2000. Si llamas en los próximos 20 minutos, te llevas además el aplicador de regalo. Pedidos a monóculo@gmail.com. Garantiza Basecom. Es otro producto de laboratorios Monóculo. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Saludamos también a Fiasco, que se acaba de ingresar, en la sala de chat y está también en la madre patria. Estamos arrasando en España, ¿eh? Tenemos dos oyentes certificados. A Beto lo tuvimos en el chat individual con Monóculo, pero se nos hace muy difícil contestarle. Le sugerimos a Beto que ingrese en la sala de chat y que escriba ahí directamente, que acá lo van a atender de la mejor manera. Claro, además les decimos, si hay alguien de las encuestadoras o de las medidoras de audiencia, que está, así como está establecido que cada falla o cada producto fallado por un consumidor se comunica a 25 personas, y cada producto bueno o que alguien queda desfecho es nada más que a 8, cada oyente de Monóculo acumula 100 personas. Exactamente. Y siempre lo que decimos es que ustedes por lo general tienen sistemas de mensajería instantánea. En esos lugares es muy bueno que figure que están escuchando Monóculo en este momento, porque siempre el fenómeno multiplicador nos hace bien a nosotros. Claro, además quedan bien. Y quedan como unos cracks. Quedan como unos cracks. Hablando, quienes quedaron como uno no tan crack fue Ose. Sí, algo que no comprendí. Yo le digo la verdad, pasé toda la semana sin ningún sobresalto de tipo acuático. Bueno, me parece muy bien y es fantástico. Situación que también me tocó vivir a mí, pero hubo gente que tuvo corte de agua. No veo por qué. Aparentemente se rompió una válvula que daba agua a gran parte de Montevideo. Sí, yo vi las imágenes de la zona. ¿Vio? Sí. Era impresionante. Por eso es lo que no comprendo, porque estaba lleno de agua. Había agua por todos lados. Sí. Entonces, no comprendo cómo en un lugar que se rompe un caño, que está lleno de agua, puede hacer que del otro lado del caño no haya agua. Aparentemente sí se dio eso y gran parte de Montevideo estuvo sin agua. En una primera instancia, por unas horitas. Sí, hasta a las 3 de la mañana del otro día del corte estaba todo solucionado. Claro, no, pero eso fue el aviso. Exactamente. Después se fue estirando. Claro, porque todo, claro, porque todo el mundo está chupando agua a la vez. Pero además parece que la gente es el mismo fenómeno, contrariamente, perdón, a lo que pasa con los apagones, que hay apagones y la gente desenchufa las cosas y cuando vuelve la luz lo hacen paulatinamente. Acá la gente lo que tomó como iniciativa es abrir todas las canillas para cuando volviera el agua enterarse en el mismo momento. Y además abrir todas las llaves de los tanques. También. No cerrarlas. No, para nada. No, abrirlas. Y eso le hace mal al tanque porque le viene agua de a poco. Y eso, el tanque se resiente así. Eso fue una de las cosas. Pues le viene y le baja, le viene y le baja, le viene y le baja. Y eso le hace mal al tanque. Hay que cerrar, cuando vienen tacos, hay que cerrar las tanques. Que no entre agua a los tanques. Y que además uno puede perfectamente hablar con el vecino. Y usted ya tiene agua, así ya a mí me volvió. Y ahí, claro. Calladito, abre la canillita y tiene agua. Porque además en cualquier casa que se precie de tal, tiene la canilla directa. Uh-huh. La entrada de la calle directa y la entrada que va a los tanques y de los tanques baja. Bueno, hay que cortar esa y usar la directa. Que además viene directa, por lo tanto, uno se da cuenta. Si sale poca, sale mucha, y se da inmediatamente cuenta. Cuando sale el flujo normal, ahí recién abre los tanques y se va a dormir. Tranquilo. Pero una de las cosas que primero que llamó la atención y hablaba de la ingeniería era la capacidad de pronosticar la hora de regreso del suministro acuífero. Sí. Una vez que se acercaba la hora de prometida, se postergaba la hora. Pero siempre antes. Sí. Nunca, nunca después. Nunca después. Y después otra de las cosas que pasó es que una vez que se restituyó el servicio, se logró la rotura de 18 cañerías más por la presión. Claro. Lo que pasa es que ahí es el uruguayo. Claro, pero ahí me gustaría ver qué dicen esos que reclamaron al ente estatal que no tenían agua. Que no tenían presión. Ahí, ¿con qué cara van a pedir? Porque usted lo que decía, ¿con qué cara van a rendir cuentas? Porque usted lo que decía hoy también es eso. La gente, por ejemplo, se comunica con cualquier ente cuando no tiene luz. Pero nunca se comunica, por ejemplo, hola, sí, quería felicitarlos por el servicio que están ofreciendo cuando tienen luz. No. El mismo caso, y me gustaría comunicarme con las señoritas de OCE para ver si recibieron llamadas de felicitación a raíz de la restitución del suministro. Sí, lamentablemente líquido. No estamos en el horario de atención al público que tiene OCE, que es un poco restringido, porque realmente no es necesario más. Pero la cosa funciona, si se habla en el mundo de la reducción de la semana laboral, acá nosotros la estamos practicando. Pero hay una cosa que es así, tanto hincharon, porque realmente era molesto. Yo ponía los noticiarios y cambiaba, porque yo con las patas en agua, imagínense, porque caminé toda, después les cuento. Y viendo a todos esos sucios, porque jedían a la... Uno los miraba en la televisión, hasta no estaba bañado. Hasta dolor parecía que te vieran. Que no sabe nada más que uno se puede perfectamente bañar con arena, como se lavan los platos y las ollas en un campamento, se puede bañar uno. No lo saben, por ignorantes. Exacto. Bueno, lo vi a eso y dije, esto lo que va a pasar es que los obreros de OCE se van a calentar y van a reventar las cañerías porque le van a meter presión. Quieren presión, y se la metieron toda. Y eso es lo que pasó. Exacto. Todo por los tirapiedras de siempre pagan, justos por pecadores. No, y además otra cosa que no me gustó nada, y creo que acá se mezcló el oportunismo también electoral, fue las declaraciones del Partido Nacional, que salió inmediatamente a reclamar la restitución de parte de la tarifa de consumo de agua por el servicio no brindado. ¿Por qué? Cuando rompe los ojos... ¿Por qué? Si no se gasta el agua... Por eso, ya está el ahorro, ya está la rebaja, uno la va... Sin que haga nada el ente estatal, uno va a sentir una rebaja en su tarifa. El principal perjudicado con todo esto es OCE, que tuvo que pagar la reparación, horas extra, etcétera. Y uno contrató retroexcavadores, tercerizó. Más de uno. Exacto. Y además, y le tiene que pagar al propietario del predio, le tienen que hacer un puente, ahí no sé cosa. Y además, va a haber reducida su facturación en cifras millonarias. Exacto. Y todavía a eso. Y a eso quieren que le saquen plata. Como se ve que no son gobierno. Exactamente. ¿Cómo las cosas se ven de un lado y de otro según la ocasión también? Yo de acá propongo a los legisladores, o a OCE mismo, porque lo tome como propio, una sobrecuota solidaria. Es verdad. Para el mes que corre, para los gastos que fueron gastos extraordinarios, no estaban previstos. Totalmente. No está en el presupuesto que se va a romper eso. Totalmente de acuerdo. Así yo creo que esta idea va a prosperar y me atrevería a decir que OCE la puede implementar. Yo creo que sí. Debería. Por lo menos debería, porque además otra cosa que haría es valorar el trabajo que se hizo. Pues si no, la gente se olvida. Se rompe los caños, ya lo van a arreglar. Como si no importara nada. Y sabe que además que el agua, la gente no la valora. Como que fuera gratis, como que fuera de arriba, como que fuera una cosa. Es verdad. Cuando pasan estas cosas, se da cuenta que ay, el agua. Pero después, apenas pasó, ya se olvidaron. Y el agua, si se abre la canilla, sale el agua. No es lo mismo que la luz, que es la que hace funcionar la televisión, la radio. Bueno, pero mira de lo que está hablando. Bueno, hay que querer más al agua. La gente no quiere al agua lo que la tiene que querer. Qué lindo mensaje. Sí. ¿Usted estuvo en alguna jornada medioambientalista? No, pero cuando fui a mi escuela primaria, uh-huh, me entregaron un libro que se llamaba Gotita, que entregaba la OCE. Uh-huh. Y bueno, allí me enteré de una cantidad de cosas del agua y de cómo se produce y de la pasteurización. Qué mundo apasionante. Amigos, vamos a escuchar un poco más de música y vamos a entrar en una semana donde está como agitado el avispero, ¿vio? Acá, sí. Hasta en los propios estudios monóculos se está viendo como un nerviosismo que no es propio de un estudio de radio. No, no en otro estudio que no fuera monóculo, quizás habría expulsiones. Totalmente. Pero bueno, nosotros como nos amparamos en la tolerancia. Uh-huh. La tolerancia mil, no la cero. Tolerancia mil, me gusta, tolerancia mil. Exactamente. Vamos a escuchar un poco más de música. Amigos, recuerden, hay una sala de chat que hierve. Si ustedes están escuchando la emisión, pueden ingresar a través de www.monoculo.com y ahí hay un botón que dice chat. Y también aprovechamos para saludar y lo comunicamos a Leo Villar de rompantodo.com, que nos comienza a transmitir a las 20 horas, una hora diferida, en diferido desde rompantodo.com, donde también... Buenísimo, para ver las mejores jugadas. Claro, uno puede ver el replay. Claro. Puede ver el replay. Pero saludado Leo Villar, vamos a la música y ya volvemos. The style is not free. The style is expensive. All right, old tie shoes. Of my rebel. like flex, but I won't waste my breath. I let action speak. Though this heat stands taller than the peak of Everest. I visualize, embrace the progress. Chin high, puff chest, I step right to it. The choice is there is no choice but to pursue it. Soul on the mind, mind on the soul. My struggle remains, but my inside grows. Down like this, we got this. Good job. Down like this, man, we got this. Good job. Top. Down like dirt, man, we brush it. Against the grain, we shall remain. Yeah, steaming on. White flight, in the side, set to step to the high. Left in the field now, looking good. Went to this wayward bounce, proud to renounce. I'm steadfast, stuck in my way. I heed not no hearsay. I put my trust in my own perceptions of knowledge of self. Down like dirt, man, we got this. Good job. Down like dirt, man, we got this. Good job. Yourself into harder. The power of the inner eyes, bends the strength of we. Groove, word, burst to the next round. Motion splendid, it bring quality. Now my foresight, see, with enough clarity. Motion splendid, it bring quality. Now my foresight, see, with enough clarity. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa. ¡Que sigue el monóculo! Flavio, tembló ayer el Palacio Municipal. Se armó la gorda. Se armó la gorda. Para decirlo en algo original. Exacto. La cosa así. Los gordos organizados, uh-huh, en cantidad de aproximadamente 10. Y que parecían muchos más. Parecían como 20. Mm-hmm. Se hicieron presentes en las oficinas del alcalde de Montevideo, mm-hmm, para denunciar lo que, a su entender, es otro caso, que no sería ya el primero, sería el segundo o tercero, de discriminación hacia los gordos. Uh-huh. Vamos a decirle de esa forma para que la gente nos entienda bien. Para que no se ofenda. Claro. Claro. Es más, ellos hablan de gordos organizados. Yo no dije nada. Son la caída de los gordos también. El gordo lo que pasa es que es feliz. Y cuando le pasan cosas que no le gustan, es un gordo amargado. Y ese es el gordo que nosotros no queremos. No nos gusta. No nos gusta. El gordo triste, el gordo quejoso. Sí. No divierte a nadie. No entretiene, es aburrido. Bien, no, dice Carlos de Facio. Peggy, lo sabemos, está flaca. Está para el cachetazo, Peggy. Candidata al cachetazo en cualquier momento. Pero bueno, los gordos estaban recalientes. Estaban sacados los gordos, recalientes. ¿Y por qué? Claro, estaban calientes porque en uno de los tantos llamados que realizó nuestra comuna. Sí, que es como una lotería, es un sorteo tras el otro. Una lotería laboral de la intendencia. Un gordo había quedado muy gracioso. A mí me cuesta no tentarme. Ni siquiera era demasiado gordo. Sí, gordito. Era un gordito. Un gordito. El gordito había sacado, según él, un puntaje alto y como la masa... ¿Cómo se dice? Ojo, que esto es muy importante. Esto es el punto, para mí... La masa corporal. Sí, índice de masa corporal. El índice. Índice de masa corporal. Esto antes... Antes se usaba una sigla en inglés, que eran otras letras. Y entonces le ponían eso y le decían, bueno muchacho, vos tenés un MBB, no podés. Y los gordos marchaban al espiedo. Calladito. Pero ahora... Está empoderado el gordo. Ahora el gordo empoderado, ¿no? Ahora le ponen el índice de masa corporal y el gordo se aviva. Y claro. Me dice, pero me están echando por gordo. Exacto. Y eso es otra cosa que lleva a error, porque es un error que es nulo. Los abogados que han estado atrás de esto son idiotas. Porque. Dicho con el mayor de los respetos. Sí, ese documento es nulo. Porque lo que dice ahí no es índice de masa corporal, es Intendencia Municipal de Canelones. Que no tiene ninguna absoluta injerencia en las designaciones de personal de la Intendencia de Montevideo. Exactamente. Por otro lado. Esto es un berenjenal. Claro, pero por otro lado llama la atención la necesidad del gordo de ser protagonista también en estos tiempos. Es que el gordo tiene eso. Nunca hay un gordo segundo. El gordo, en una fiesta, en una reunión social, siempre quieren ser el centro de atención. Siempre, o sea, no es que lo quieran, son. Aunque no quieran. Pero por otro lado. Aunque sea por gordo, porque uno dice, che, mira gordo. Y todo el mundo lo va a mirar. Claro, pero ahí empiezan a hablar y dicen, le hacen unos chistes, el gordo siempre queda coloradito. Y sacude un poco la buzardelli. Claro, y muestra. Y queda contento. Pero por otro lado, creo que acá los gordos se desubicaron. Porque no da la misma autoridad una persona delgada, elegante, que un gordo. No, está visto, uno que viene recorriendo la intendencia desde hace muchos años hasta ahora, que ahora el plantel municipal se ha rejuvenecido. Totalmente. Ha mejorado su apariencia, ya que han contratado una cantidad de chiquilinas que están muy buenas. Uh-huh. Y los trámites siguen siendo iguales, lo que es importante. No ha mejorado la gestión. Es inmejorable. Porque es inmejorable. Pero uno va y ve, está en un ambiente más lindo. Me echaron un gordo ahí. Además creo que si el gordo empieza a trabajar en la intendencia sería marginado por la propia sociedad. Hoy por hoy, y nos duele decirnos, la imagen es un elemento a tomar en cuenta. Tenemos que decir que, por ejemplo, nosotros ahora estamos ofreciendo también imagen en la emisión y para eso nos vestimos, para la ocasión. Totalmente. ¿No? Y el gordo, por más que se vista, por más que se ponga colores negros, sigue siendo el gordo. Nada más sabe una cosa que tiene el gordo en general. Hay dos gordos. Uh-huh. El gordo Aragán, el plasta que va, se mete ahí en una esquina, se queda ahí y va arrastrando a toda la sección hacia la inopia. Uh-huh. Y eso es muy malo para la administración. Es la manzana podrida. Y después está el gordo eficiente. Ah. Pero el gordo eficiente, ¿qué hace? Liquida todo en los primeros 10 minutos. Lo del resto de la sección. Le lleva 8 horas, se lo hacen 10 minutos, pues se va a comer, anda por ahí, no sé qué, y la sección se relaja. Entonces, realmente, no se puede contratar a esa gente. No hay lugar para los jugadores. Tendrían que ponerlo en las bases. En las bases tiene que ser edad de tal, tal, tal, tal, tal. Están en las bases. Eso es lo que más... Ah, el IMC es, está en las bases. Está en las bases, está contemplado en las bases. Sin embargo, los gordos como que no les gusta leer. Pero entonces es como si yo me presentara un cargo en el ente público que es hasta 35 años... Y yo me presentara. Exacto. Y me dijeran, no, usted con 36 no puede. Bueno, no, pero me están por la edad, que no sé qué. Es lo mismo. Exactamente. De todas formas, tenemos una buena noticia para los gordos. Estuvimos hablando con los amigos de Jockey Club. Uh-huh. Y vamos a hacer unas carreras especiales organizadas por Monóculo para que los gordos se deje de embromar y hagan el sueño de ser jockey. Creo que llegó. Caballos especiales. Claro, caballos árabes. Caballos especiales. Que estamos trayendo de Europa justamente ahora son caballos reforzados. Que son reforzados porque se dedican a la cría para comer. En Exacto. Europa comen caballos, son animales. En Europa comen caballos y son unos animales realmente reforzados. Uh-huh. Que vamos a traer acá. Hablamos con Maroñas Entertainment. Exacto. Les encantó la idea de la carrera de los gordos. Y va a ser antes del Ramírez, la carrera anterior, va a ser la carrera de los gordos, que va a ser la caída, seguramente. Y todo el mundo va a disfrutar de una forma. Se va a apostar distinto. No se va a apostar a quién gana. Se apuesta a quién se cae primero. ¿Y cuál es el premio, además? Una cena. La cena en el propio restaurante. En el choque. Claro. En el Choque Club. Estamos trabajando en esta iniciativa porque realmente, si bien llama a la risa lo de los gordos, en la parte superficial. Claro, digo, también creo que es parte de la labor social de Monóculo. Es una oportunidad de mejora. Exactamente, de inclusión. Uh-huh. Estamos articulando con todos los actores para lograr la inclusión y hacer. Eliminar la invisibilidad del gordo arriba de un caballo, ¿no? Transversalmente. Se es mucho más visible arriba del caballo y más con las chaquetillas que van a ser muy coloridas, las más coloridas de todas, para que los gorditos se den el gusto de correr una carrera y todo el público lo pueda disfrutar a lo grande y sean ellos. Los verdaderos protagonistas. Uh-huh. Pero no por lástima, no por... No como gracioso. No como gracioso, sino con orgullo. El orgullo gordo. El orgullo gordo. Esa sería una marcha. El también. Día de la marcha del orgullo gordo. Es casi igual. Exacto. Porque se cambia... ¿Cuál tendría que ser? La palabra. Pensando en voz alta... El orgullo Grey. Exacto, podría ser... Tendría que ser un 29. No sé qué mes. Claro, por un día de ñoqui, es un día que está asociado con la comida. Pero mucho calor no puede hacer porque el gordo vio que se agita mucho. Pero no, el gordo no es para marchas. El gordo no es para marchas. Pero es una... Con carritos únicamente. Un buen plantel de carritos de comida rápida. ¿Sabe qué? Pone un carro de chorizo. En las grasas, una peregrinación a las grasas, el día del orgullo gordo. Pero no caminando. No, van en chata. Van en chata, en carrito, en lo que sea. Eso lo tenemos que organizar. Sí, la primavera lo tenemos que sacar. Exactamente. Vamos a. Les decimos a los gordos que nos puedan estar escuchando que sí, que estamos con ellos. Si están organizados. El gordo desorganizado, que no, a mí no me interesa. A mí me interesa el gordo organizado. Exacto. Porque el gordo desorganizado deja todo tirado. Y a mí me interesa el organizado que tiene vínculos con otro, que uno puede hablar. Claro, que uno toca a un gordo y ya sabe que vienen 4 o 5. Claro, que representa. Exacto. Claro. Saludamos también al doctor Petorra que acaba de ingresar o ingresó hace unos minutos en la sala de chat. Vamos a escuchar un poco más de música. Una cosa, sí. Para la gente que está preguntando por Mario, que están llamando por teléfono, preguntando por Mario... Él tenía un análisis muy importante que hacerse por unos divertículos y es un análisis bastante delicado y agresivo y entonces realmente no creemos que esté con nosotros. Y no queremos tampoco crear alarma, ¿no? No, lo dejamos así. Ya le mandamos malva para la casa y esperamos que... Dos baños de asiento. Sí, que pueda salir bien de esto porque sabemos por experiencia lo que es eso. Exactamente. Vamos a la música, amigos, y ya volvemos porque tenemos una catarata informativa y si no, no nos da el tema. Una cosa más y la última. ¿Hasta qué punto el gordo empoderado quiere que todo el mundo sea gordo? Los gordos se quejaron, también dijeron, con este criterio que tiene la Intendencia Municipal de Montevideo, no podría ser candidato tampoco Mujica, porque está gordo, uh-huh. Y no podría ser candidato tampoco Daisy Turné, porque está gorda. Pero, perdón, Daisy Turné, yo vi la foto de la ducha y de gorda no le vi nada. Los gordos, ¿será que los gordos ven a todo el mundo gordo? Parece que a veces que todo, la gente ve a todos como de su misma condición. Claro, lo que me preocupa es que los gordos, ni Mujica ni Daisy Turné se están tirando a la intendencia. No, y ni a un cargo. Exacto. No se presentaron ningún concurso. O sea que no tiene nada que ver. Tranquilo, gordo. Me parece que el gordo ahí le está pifiando. Si me hablan de Elizalde, ahí sí. Uh-huh. Que fue siempre amigo nuestro. Fue gordo y fue intendente. Fue gordo y fue intendente. Bueno, ahí sí, pero no están hablando de Elizalde. Están hablando de un mal comido. Sí. Que yo qué sé. Vamos a ver. Vamos a la música y ya volvemos. We'll be right back. festejar. Llegó Monóculo. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y ustedes, si visitaron la página de Monóculo, pueden ver en la portada un mensaje de apoyo que realiza Monóculo a la situación que está atravesando hoy por hoy papá. Papá. Papá Lugo. ¿Por qué decimos papá? Porque no es para ser, por ser oportunistas. No. Nada más. Nunca lejano. Nunca lo fuimos ni lo volveremos a hacer. Exactamente. Pero en estos últimos días han surgido una serie de reclamos para con papá de paternidad. Sí, reclamamos que... Viciados de nulidad que desafiamos desde nuestra posición de verdaderos hijos legítimos de papá Lugo a que demuestren científicamente, y claro, no con la parlatina, claro, de que esos hijos son hijos de Lugo. Yo no niego que papá, que siempre fue... Papá fue hombre antes que hombre, ser, antes que nada, haya sucumbido a los encantos de estas chinitas que se le presentó, que se le regalan a cualquiera. Pero de ahí a que él no haya tomado sus recaudos, y evitado las preñaciones estas que dicen que ha habido. Para mí le están haciendo la cama, valga la expresión. Sí, sí, sí, sí. Evidentemente esto es una maniobra de Oviedo. Es verdad. De quien fuimos amigos en una época. Que le ofrecimos refugio. Y le ofrecimos refugio. Pero acá Oviedo está tratando de socavar las bases populares de papá y de llevarlo a quién sabe qué. Yo el otro día justamente me comunicaba con Deco Núñez en Meridiano y yo no tenía como que no tenía un recuerdo tan firme de la imagen de Lugo. Y hoy que me veo me doy cuenta que soy igualito. Soy una gota de agua con Lugo. Y usted también, Warren. Sí. No porque seamos iguales. No, pero sino... tenemos una característica. Exacto. Un aire. Exactamente. Y esto lo confirma la ciencia, porque nuestros laboratorios, los laboratorios de genética molecular de Monóculo, que están en Ciudad del Este, nos han expedido certificados en base a muestras de nuestro pelo. Exactamente. Por las dudas, para que a ellos chanchos que piensan en porquería, no, una muestra de nuestro pelo. Y además hay que decirlo, han expedido el certificado aún antes que llegara la muestra. Lo que habla de la celeridad con la que se trabaja en una industria privada. Y eso, ¿no?, que la mía se perdió. Que tardó como un mes en llegar. Por esa vuelta de correo. Ya inmediatamente teníamos el resultado, tenemos el carné de hijo de Lugo. Y con eso los supermercados de Asunción nos tenemos descuentos y beneficios y la gente nos quiere. Es uno de los lugares donde somos más queridos del mundo. Claro, y yo creo que todo esto hay que aprovecharlo también para postular a Lugo como futuro papa. Ya que tiene esto de ser obispo y padre, papá, un acento más, un acento menos, ya tiene gran camino hecho. Quiero saber, todos esos viejos calandracas que están en el Que Vaticano, están haciendo el humito. Que están haciendo el humito, que están como buitres esperando a que caiga Nassinger, si tienen el mismo andamiaje que tiene papá. Claro, lo que pasa que yo creo que ahí se le va a hacer muy difícil contra la burocracia del Vaticano. Lugo, papá, o sea que... Cuesta. Me cuesta porque no tengo recuerdos de él de cuando yo era chico, entonces me cuesta asociarlo. Es como un padre ausente. Sí, pero... No lo veo no lo veo tanto en el báculo, en la cosa de terciopelo, en la cosa así, sino que lo veo más de pata en tierra, con los pobres, con los desposeídos de siempre, dándole el verdadero cristiano. Claro, no, yo creo que si papá llega al papado, uh-huh, valga la expresión, sería una revolución dentro del Vaticano. Claro, y recuerde Flavio, que allá no son tan santitos. Acuérdese de Juan Pablo I. Primero. La PDUE. No duró mucho. Él quería hacer algunos tibios cambios. Y no duró mucho. Papá, si va para allá, va a querer levantar las raíces de los árboles. Y, totalmente. Y no sé si lo dejan llegar ni a Fiumicino, le digo más. Vamos a ver. De todas formas, tenemos que decir que nosotros vamos a estar en comunicación permanente con papá a partir de ahora, sí. Porque sí, nos tiene que mandar la mesada. Exacto, porque, claro, porque tiene unos cuantos años de omisión. Sí, sí, de sí. Asistencia. La mesada habíamos dicho $2,000 por semana. Al final fue por semana, arregló. Claro. Sí, él dijo para callar todo. Y nosotros sí, por eso lo hacemos acá, en un ambiente más bien reservado. Sí, y mire cuántos son. Sí, por eso. Cuántos gatos locos. $2,000 por semana y nosotros no decimos nada. Calladito. Y si hay... Y no presentamos tampoco los análisis. Claro, que están firmados por Cholo y la Tota. Por doctores. Los doctores. Así que bueno, las cosas vienen bien para todos, uh-huh, para papá, que no se va a ver atosigado con demandas. Porque además también sí arreglamos que el laboratorio de Monóculo va a desestimar todos los demás casos que se presenten. Uh-huh. Va a ser el análisis. Claro, los otros va a ser el centro de referencia, uh-huh, para los análisis de ADN. Y los va a desestimar todos, quedamos nosotros solos como hijos y con ese pago módico, por lo menos mientras sea presidente, después vemos. Exacto, y todavía tiene unos cuantos años. Sí. Además fue una persona que, lo comentábamos, recurrió, y yo creo que ahí fue el primer guiño que nos hizo Warren, recurrió al equipo económico uruguayo cuando asumió, uh-huh, para que lo asesorara. Y uno de eso lo puede ver, puede hacer una lectura y decir, bueno, una persona que está viendo más allá, pero no está sabe... Cuidando, que está cuidando, de alguna manera estaba mirando al Uruguay porque estaba mirando a cómo se desarrollaban sus pequeños en el mundo. En, ¿no?, el mundo. Y por otro lado también una cosa que tenemos que reivindicar y lo hacemos nosotros desde el lugar de hijos, uh-huh, de Lugo, es el hecho de que no fue tentado papá con los plásticos, no fue tentado con los látex, sino que fue tentado con la naturaleza. Cumplió como un cristiano. Exacto. El sexo es para procrear. Y él, si no, no exceso. Y vamos, si no, a decir, no, la verdad, en el caso mío, mamá no era, nunca fue linda. Así que tampoco es una cosa de lujuria. Siempre. Por lo menos en mi caso, no. Sí, yo, no sé mi madre qué habrá mediado. Yo yo hablé con mi madre. ¿Borrachera o qué? No sé. Yo hablé con mi madre y me habló de un viaje a cataratas. Ah. Que ahí fue que, como desbordada por la naturaleza. No, eso fue en el vapor de la carrera. Ah, fue el vapor. Sí. Qué lindo. ¿Cómo no está más el vapor? No está. Ahora los viajes son... Como máximo dos horitas, tres. Y ahora, mire, me habla de sexo y me viene a la mente el invento de Naná. Naná, que hoy estuvo en Buenas y Santas, que no pude verlo en el programa de Canal 10. Pero bueno, diga el invento de Naná, porque trascendió también. Es un invento que aparentemente lo hizo en un... Naná, para quienes no saben, es una ex meretriz y hoy madama que, uh-huh, dirige un lenocinio en la ciudad de Maldonado, que es bastante conocido. Se llama Hiroshima. Hiroshima. Mon Amour. Hiroshima sin Mon Amour. Hiroshima poniendo estaba la ganza. Parece que estuvo lesionada, se lesionó la cadera, no sé qué, tuvo que estar quieta un rato, entonces se le ocurrió inventar cosas. Inventó dispositivos para protección, uh-huh, para sexo oral, en el cual la receptora de placer es la mujer, uh-huh, y para sexo anal, que sirve para cualquiera. Claro. Ambidiestro. Sí, realmente la velocidad con la que el Ministerio de Salud Pública uruguayo aprobó los productos es digna. ¿Al que habrá ido con la agenda? No sé quiénes son los doctores que lo aprueban. No, puede haber doctoras, no sé. Pero el tema es que usted trae, yo qué sé, un medicamento. Trae, no sé, Roche. Uh-huh. Esta es la cura para el cáncer de todo. Ahí está. Y entonces empiezan los estudios, van a buscar la bibliografía, qué viene, qué pasan los años, qué pasan. Cuando se murieron todos los que tenían cáncer, ahí uh-huh. lo aprueban. Esto en 15 días está aprobado. ¿Y usted tuvo oportunidad de ver el Ejepto o no? ¿Lo presentó? No, me lo mostró. ¿No? No. No, de repente pero, es más fácil de comprobar su uso fehaciente, ¿no? Y llevarlo de México. Sí, capaz que fue. No, no, no sí. es tan fácil. ¿Cómo usted determina el SIDA? Tiene un periodo de silencio bastante sí. prolongado. Sí, periodo de ventanas. Sí, yo qué sé, no sé. Así, así vamos. ¿No? Sí, yo creo que una de las formas que puede haber usado Naná para acelerar eso es, si no digo, de los, una agendita en esos lugares siempre es un lubricante para cualquier yo trámite. Yo estoy en contra de este tipo de aparatos, yo no entiendo, no me entra en la cabeza por qué alguna persona... puede querer hacer uso de los genitales femeninos de la forma que pretende ser usado eso. Uh-huh. Ahí no hay procreación posible de esa forma. Y de la otra vía, mejor no hablo porque si entramos a hablar de contaminaciones y porquerías, yo no. Prefiero decirles. Prefiero decirles. Vamos o sea, a escuchar un me tema parece de la lamentable música. Sí. Realmente toda la gestión. Uh-huh. Habría que meter la presa directamente. Totalmente. Por personeta. Luego de la música, análisis en profundidad de la primera semana del nuevo sistema de transporte metropolitano. Lo probamos a fondo. Your life ain't nothing. The human race is Las estrellas de la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario. Pero con muchas horas de ejercicio logro superar los obstáculos sin obtener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo, único con aceite de ricino. Su inconfundible aroma a bacalao me brinda la protección que necesito durante todo el día. Vuela como las estrellas del éter. Use el nuevo jabón Monóculo con aceite de ricino. ¡Mmm! ¡Qué suavidad! ¡El que sigue Monóculo! Bueno, Flavio, llegó la hora de la verdad, llegó la hora de hacer una evaluación de este nuevo sistema metropolitano de transporte mejorado. Es verdad. Me he dedicado toda la semana a ello, usted también, y tenemos ya algunas conclusiones como preliminares como para ir dando. Exactamente, un sistema que está llamado a revolucionar el transporte de los montevideanos, ¿eh? Y quizá desde su concepción, ¿no? Cibernético, con radares, tanto que se habla del radar que hay en el aeropuerto que genera problemas, pero radares donde un boleto primero dice la parada donde uno se toma el boleto, que es fundamental. Básica, una información básica que antes nadie la tenía. Porque a veces uno puede, como es el caso nuestro, tener algunos pequeños problemitas de memoria y de no saber de dónde viene ni qué hace. A mí me ha pasado muchas madrugadas que me encuentro acompañado de una bella dama que no la conozco, y dónde vivo yo, y miro el boleto y sé dónde tengo que volver, ¿no? Claro, y otras veces también, cuando sube el inspector, más de algún pelandrún agarra un boleto del piso. Es verdad. Y lo he visto con mis propios ojos. Cuando el inspector actualmente está preguntando en qué parada subió, y uno le tiene que responder, y el que levantó el boleto del piso no sabe. Exacto. Pero bueno, eso es el elemento, el boleto despojado. No estamos hablando acá ni de la calidad del transporte, que es excelente, ni la frecuencia, ni las prestaciones, directamente de este nuevo sistema claro, de transporte. Claro, acá hay un cambio que es, yo diría, uruguayo. Con todo lo que implica la palabra. Claro, un cambio uruguayo. Cambia el concepto radicalmente de transporte, de distancia a tiempo. Es verdad. Cambia el eje. Totalmente. Y hay que ver lo rápido que se adaptó el ciudadano medio, que sin mucha explicación de lo que significaba el boleto 2 horas y el boleto 1 hora, inmediatamente lo adoptó como si lo hubiera usado toda la vida. La madurez del consumidor. La madurez cívica del uruguayo se ve también en la madurez transportil. Exactamente. Porque ya subió una señora que usted dice, pobre viejita, jubilada, no va a entender nada. Y ya sube de primera el lunes y dice, 1 de 2 horas, nene. Y también hay que decir que los académicos, 120 minutos. También tuvimos también oportunidad de ver ahí eso, sí, ¿no? Ahí la gente sí, marcando. Algún caso hubo de incomprensión por parte de guarda. Claro, con barullo. 120, en la parada de la Facultad de Derecho, por ejemplo, subía mucho. Veo que los estudiantes se quieren hacer muchas veces los grandes sabía. Y le decían al guarda, 120 minutos. Y el guarda perdido, buscaba si tenía una boletera con cosas así, pero después con el correr del tiempo se fueron solucionando todas esas pequeñas imperfecciones de comunicación y realmente le puedo decir, yo llegué a hacer una prueba y me tomé más de 4 ómnibus en menos de 2 horas. Sí, eso habla, dan ganas de habla en bien en un aspecto y mal en otro. ¿En qué sentido? Analicémoslo en profundidad. Desde el punto de vista de la economía y de llegar rápido a los lugares y todo eso, ahora bien. Claro. está llamado a eso. Desde el punto de vista del disfrute del transporte viaje, del viaje, habla mal. Esa debiera haber sido imposible que yo hubiera podido tomar esos 4 minutos en 2 horas. No podían haberse tomado más de 2. Claro. Evidentemente. Usted forzó, forzó al sistema. O los ómnibus van muy rápido. Que esa es una posibilidad. Que es una posibilidad. O hay demasiadas frecuencias. Claro. Que es otra posibilidad. O quizás los recorridos no son lo suficientemente abarcativos. Ajá. Como para poder lograr un disfrute real, claro, de la experiencia de transporte colectivo. Dígame una cosa, ¿le sí. queda? Porque yo estuve también monitoreando esto a nivel de reportajes que realizara la televisión y la gente se mostró maravillada con la... Siempre. Siempre uno dice que no. Claro, pero yo a lo que voy... ¿No nota como una diferente actitud del pasajero también? Claro, es que ha cambiado... Hasta más limpios están los ómnibus. Claro. Porque este boleto no ensucia como el otro. Claro. Que se quedaba pegoteado y la sequía era una inmundicia. Y además parece que ahora no hacen más pichí en la puerta de atrás. Sí, es verdad. Porque yo hace tiempo realmente, que bueno, también he andado en auto y en taxi y todo, pero hace tiempo que no he estado en un ómnibus de transporte colectivo y he sentido ese olor tan clásico que tenían antes a amoníaco, ¿verdad? Y entonces eso lo ve el pasajero. El pasajero ve, además también el hecho de que ahora haya jóvenes damas guarda, claro, y alguna conductora también, hace que el pasajero ya entre con otra... Que la relación como que se ha recompuesto. Qué lindo eso. Y por otro lado, volviendo al tema de las 2 horas, he visto, lo experimenté, que uno puede hasta viajar 3 horas. Solamente hay que planear la estrategia, hay que ser un estratega. Bueno, yo soy un estratega. Yo sé que usted antes de salir a su trabajo, todos los días planifica el viaje. Exacto. Y, por ejemplo, descubrí que uno puede hacer... 2 horas y agarrar y subirse en el último minuto y hacerse un viaje larguito. Claro. Y ahí con el de 2 horas anda 3. ¿Vio que pasa una cosa? A veces algunos guardas cuando recogen el boleto así, te ponen cara fea. Le ponen, sí. Pero bueno. Pero hay una cosa también. Pero están parados en el derecho, ¿no? Sí, sí. Pero hay una cosa importante que no todos ven. La mayor parte de los recorridos que recaudan el boleto. Los 20 pesos son recorridos troncales importantes. Uh-huh. En cambio, aquellos que hacen el transbordo son esos recorridos pichela que va a todo el picherío a esos barrios donde hay robos. Es verdad. Entonces, el hecho de que el ómnibus llegue casi sin plata a esos lugares hace que disminuya la delincuencia. Claro, desestimula. Claro, porque ¿qué vas a robar este ómnibus? Acá no te traen nada, vienen todos con el boleto de 2 horas. Entonces realmente creo que es una pegada. De todas maneras, pienso que hay que alargar los recorridos para aprovechar mejor. Para aprovechar mejor. Le doy un ejemplo, 121. Uh-huh. 121 hacia Punta Carretas, va todo por 18 y en vez de doblar en Boulevard Artigas esa antipática vuelta que hace, no, seguir por el Parque de Valle, va, agarra Ramón Anador, baja por la Rañaga, da una vueltita, pasa por el shopping, ya estamos pasando por un shopping, vuelve, sube hasta Avenida Italia, va todo por Avenida Italia, agarra Boulevard Artigas, agarra el shopping, 3 cruces, otro shopping, vuelve por Boulevard Artigas y luego sigue su ruta normal. Y cada uno se baja donde quiere. Y, claro, y hay más gente que está subiendo. Más movimiento. Porque termina en el shopping de Punta Carretas. Esto es los shopping prácticamente. Le faltaría portones nada más. Claro. Sí, no, creo que... No sé. Tiene cosas a perfeccionar. Está muy bien. Muy disfrutable. Hay que ver el ejemplo del 145. Que es un ómnibus exitoso. Y de hace muchos años que tiene vueltitas incorporadas. Sí. Entonces, vamos a copiar lo bueno. Hagamos de todos los ómnibus. ¿Qué cosa más antipática el 116? Oh, Es una escupida. Parece que fue un taxi. Un taxi, no. Despersonalizado totalmente. Totalmente. Ahí para el boleto se toma 6. Exacto. No nos rinde. 3.29 tiene lo suyo. De 3.29 tiene lo suyo. 3.28 es también lindo, aunque es más directo. No sé. Eso nosotros no. No lo podemos. Es una idea que lo podemos. Y el hecho de sí en verano, cuando la temporada de cruceros, los ómnibuses tienen que parar en todas las esquinas. También. Porque eso ya hace que el turista diga, oh, muy típico uruguayo, los ómnibuses paran en todas las esquinas, hay que tienes que ver, es único mundo. Me ha pasado de que turistas me pregunten español, inglés, justamente eso. ¿Dónde para? Y ellos, como son muy prolijos, anotan el numerito que eligieron, el número de ómnibus que tienen que tomar. ¿Ve? ¿Ve? Ahí está. Ahí hay un testimonio de fe de Carlos de Facio. Que es además una persona que jamás, nunca mintió. Neutral. Neutral, neutral. Pero yo creo que esto sí, en la época de los cruceros, la todas. Parada en todas las esquinas. Uh-huh. Y de paso, ya hacemos que las 2 horas vayan rindiendo más. Porque qué lindo, una cuadrita y para, una cuadrita y para, una cuadrita y para. No sé, son tips. Hoy estamos parados. Nosotros estamos dando soluciones que nadie nos pidió. Exacto. Pero que son las mejores soluciones. Porque surgen del corazón. Claro. Y además del uso. Porque nosotros no somos de los que andan en helicóptero y después dice cómo tienen que andar los ómnibus. No, nosotros anduvimos una semana en ómnibus y le decimos. Totalmente. Amigos, saludamos también a Zoraide, que acaba de ingresar o ingresó hace un rato en la sala de chat. A Uyke Lugo, también Uyke Lugo Jr., supuestamente es un hermano, entonces también tenemos que analizar su, no creo. Su ADN. A Judith, que son los nuevos ingresos en la sala de chat. Recordamos, la sala de chat está que arde y si ustedes no se quieren someter, es problema de ustedes, pero están las puertas abiertas. Flavio, yo no pasaría a música, pasaría directamente a otro tema, porque realmente hay un tema que me tiene muy nervioso, que es, y no sé cuánta plata gastó Tabaré Vázquez en irse a pescar a Costa Rica. Exactamente. Un país que no es Uruguay. Exactamente, Tabaré Vázquez partió hacia Centroamérica, más precisamente a Costa Rica, y se tomó unos días tranquilo para pescar. ¿Cuánto salió eso? No tengo las cifras, no tenemos las cifras, tenemos que revisar después página de presidencia, que debe estar ahí el detalle de todos los viáticos, de cómo gastó la plata, en fin, a dónde fue. ¿Y los pescados son de verdad o se los ponían en los palangres? Pero no es él, porque estaba en Golfito. Golfito es una isla, a no sé si a 100 kilómetros de la costa de Costa Rica. Llegó ahí, yo no sé si fue con la comitiva y fueron todos a pescar con él, o dejó la comitiva en San José de Costa Rica y él se retiró a la zona de pesca. Cosa que me parece en cierta medida bien, porque él acá domina todo. El Uruguay lo domina, lo pesca, sí. Y está bien experimentar en otras zonas extrañas. Claro, ¿no? él más bien domina la pesca de agua dulce, ¿verdad? Claro, y esto es pacífico. Esto es otra pacífico cosa. Es pacífico. Es otro concepto. Hubo gente que se molestó por esta actitud de Tabaré Vázquez. Parece que acá... queremos vivir en democracia, pero no la valoramos. No la valoramos, porque... Atacar al presidente de todos nosotros, porque es el presidente de Frente Amplistas, Colorados, Blancos, Independientes, y Asamblea Ordinaria, y todo lo que sea. Exacto. Entonces hay que tener un respeto. Así como nosotros respetamos a papá, que es de otro país. Uh-huh. Es verdad. Hay que respetarlo al presidente. Y si el presidente de nuestro país decide que necesita 5 días de vacaciones para irse a pescar a un golfito, que tiene un golfito también. Tiene, sí, lógico. Pues que vaya y que gaste lo que tenga que gastar. Porque además ese descanso, esos 5 días de descanso, en la que él despeja la mente. Después, nosotros recibimos el beneficio todos los uruguayos, porque viene con muchas más ganas de trabajar. Claro. Viene con toda la fuerza, con ideas nuevas, preclaras. Y ya se inventó una. Porque por ejemplo la masita de pescado. Por ejemplo, la masita de pescado, hoy por hoy usted va a cualquier confitería, uh-huh, y pide sándwiches surtidos. Si a usted no le gusta el pescado, pide sin pescado. Si no, usted sabe que le van a enchufar una buena cantidad de sándwiches de sardina o de atún o de lo que sea. En las masitas no pasaba eso. En las masitas más o menos, bueno, le ponía más de crema, más de esto, más del otro. Pero inventó Tabaré Vázquez la masita de pescado, que es la que hace bulto. Uh-huh. Y cuando te piden masita surtida, si no especifica, no me dé de pescado, le meten la masita de pescado al lado de la de chocolate, de leche, y son las que quedan después para el desayuno. Exacto. Porque no se las come nadie. Y por otro lado, fíjese hasta qué punto el despeje este mental que hizo nuestro presidente le permitió reflexionar también sobre la ley de caducidad. Claro, no tuvo tiempo. Antes no. No tuvo tiempo. Además, otra cosa, perdóneme que me interrumpa. Me calienta que critiquen sin ser presidentes. Porque me gustaría todos esos que critican, si un día fueran presidentes, a ver si no necesitarían esos días para descansar. Él necesita pescar, otros necesitarán otras cosas. Pero ubiquémonos como uruguayos. ¿Sabes a mí lo que me calienta? Uh-huh. Los que cuando estuvieron en el gobierno hicieron cualquier desbarajuste. Uh-huh. Y ahora nos traen recetas de cómo tienen que hacer las cosas lo que están ahora. Señores, ¿ustedes no lo hicieron? Se lo perdieron. El que lo está haciendo ahora es Tabaré Vázquez. Y se hizo su licencia, pensó, se dio cuenta de algunas cosas, tardó 4 años y pico en darse cuenta, pero bueno, es un ser humano también. Hay que estar en el pellejo de ser presidente, y más de Uruguay. Claro. Porque en otro país, bueno, vaya un paso. Solo hablar de la extensión territorial del Uruguay. Claro. Solo hablar de sus 19 departamentos. Es una cosa que, ¡ay!, me duele la cabeza. De pensarlo. Y él era el presidente, es el presidente. Exactamente. Entonces, necesita estos tiempos para ayornar su propio pensamiento. Uh-huh. Y no son cambios de idea que tiene respecto a las cosas. Son evolución, uh-huh, la evolución que va tomando su pensamiento, que en el caso de él es más episódica. Yo estaba en contra de la ley. Ahora me puse... Quise, leí la declaración, quise ir a firmar y ya llegué tarde. Porque llegó un poco tarde la comunicación. Ah, no, ya me habían dicho antes. Ah, ¿le habían comentado? Sí, yo fui ayer. Ah, ¿y firmó al final? ¿Pudo claro, firmar? Sí, sí. Claro. ¿Dos veces? Por la duda. Por si se pierde la papeleta. Claro, me dijeron, con este número llegamos justo. Sí, déjala ahí, cerrá. Así que... No sé, lo concreto es que descansó, ahora está en visita oficial, ahora estuvo con un premio Nobel de la Paz como Oscar Arias. Escuché las declaraciones del presidente de Costa Rica y realmente es una maravilla la capacidad que tiene de no decir nada. Exacto. Le dicen en Costa Rica, le dicen el mono relojero. ¿Ah, sí? Sí. No sé por qué. No sé por qué, son otros códigos. Exacto, es otra cultura. Jamás le diría yo a un presidente de mi país. No me entra en la cabeza. De cualquier partido. No, sí. No, yo estoy de acuerdo con usted. Creo que hay que, como un respeto. Pero digo que Centroamérica es como el calor, mismo los afloja un poco más. Claro, como más ahora con el cambio climático debe ser más calor. Claro, por eso. Entonces afloja y le llaman Don Oscar. A mí no se me ocurría decirle Don Tabaré. Por nuestro presidente. No. Doctor Tabaré. Para empezar a hablar. Para empezar. Se tomó unos días, descansó, pescó. No tenemos fotos, lamentablemente todavía no tenemos fotos de la pesca, uh-huh, de nuestro presidente, pero suponemos que le debe haber ido de maravilla. Hay orcas. Claro, asesinas. Sí, debe haber luchado cuerpo a cuerpo y tiburones blancos, de esos que saltan. Exacto. Él con un cuchillo. Entre los dientes. Sí. Lo típico. Vamos a ver, estaremos esperando si nos llega a mandar un mail Tabaré con su pesca. Seguro que lo estamos esperando. Debe de haber un problema con los mails, con los attachments, porque quedan trancados. Exactamente. Si recibimos esa foto, lo estaremos publicando. Por eso les decimos que siempre revisen la página, porque siempre hay material nuevo Hace un tiempo fue la Virgen de Monóculo, el hallazgo de Artigas en esta nueva etapa, ahora el mensaje de apoyo a Lugo, y quizás la semana que viene ya tengamos las fotos de la visita de Tabaré Vázquez a Costa Rica. Por todo lo alto, por todo lo grande. ¿Quiere agregar algo más? Guarda. No, por el momento no. Lo veo que está cronometrado. Está cronometrado. El reloj. Si quiere meter un tema cortito, tenemos simplemente una mención. Ya que no es idea de esto de transformarse en un programa deportivo, que lo sé, y muy bueno. Monóculo Gol. El espacio Monóculo Gol. El espacio Monóculo Gol. Resaltar la hazaña de Defensor Sporting Club del Uruguay, cuando todos lo daban por muerto. Metió un gol pasada la hora, uh-huh. Demostrando que el Uruguay no está muerto. Y además tuve oportunidad de ver el partido y tuve oportunidad de ver el partido anterior. Uh-huh. Qué camuflaje el de Defensor. Porque uno veía el partido anterior y decía, uy, estos no arrastran las patas. Eran unos aviones en el último partido. Pues la diferencia es la localía, ¿no? Claro. Sí, ahí le dan ganas de jugar. Le dan ganas de jugar. Y nos mostró qué lindo que es, en general, el ser comentarista. Cómo todos denostaban al equipo y decían que era un desastre, que no, sobre el final del segundo tiempo, que nada, que no sé qué, que no sé cuánto, y después de cuando mete el gol, peor todavía, que es esto, que planteó a Varo, que esto, que el otro, y con el gol al final todos cambiaron diciendo qué cuadrazo, qué bien que jugó, que se lo merecía, que es lo lindo que me da el periodismo deportivo uruguayo, el mejor del mundo. El mejor del mundo. Vamos con esta reflexión a escuchar algo de música y luego volvemos ya en los últimos minutos de Monóculo del día de hoy. Sleepy tears. virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted, ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Saludamos también a Davo, que se manifiesta como un oyente de la vieja época de Monóculo, ya por los años 90 en Independencia, donde también mirábamos un poco la sala de chat y era mencionado Emiliano, que tengo que decirle que Emiliano la semana pasada él avisó que no venía porque iba a la tierra del dengue, a la República Argentina. Lo preocupante es que esta semana no avisó nada y no sabemos nada. No, ¿sabe qué? No sé. Cuando pasan las cosas malas uno se entera. Sí, yo quiero pensar eso, pero de todas formas me preocupa. Y hablando de cosas malas. Un poco. Y también. Sí. Discúlpeme, y también saludamos a. No, creo que ya todo el mundo está saludado. Ah, no, también está Mary Helper aquí con nosotros en la sala de chat. Un saludo muy grande y después tenemos un homenaje para una Mary homenaje, Helper. Una sorpresita que tenemos para ella. En los últimos minutos de Monóculo. Una pequeña mención, ahora que habló de Independencia, me hizo acordar. Se cumplieron en esta semana 500 años del Montículo Ormeño. Es verdad, sí. Por parte de los turcos. Exacto. Desde aquí nuestro saludo a la trabajadora comunidad armenia, uh-huh, a la cual nos unen profundos lazos de amistad, que sabemos que son recíprocos. Exactamente. No sé si había... No, está. Último tema. Último tema y no lo podemos poder profundizar del todo. Exactamente. Nuevamente ninguneados. Nuevamente ninguneados y ahora por la esperanza negra de Estados Unidos y por el estadista de Venezuela. Es verdad. El encuentro de dos grandes potencias, una potencia intelectual como la que es la de Chávez y una potencia física, porque es como un boxeador como Ray Sugar León, ¿no? Tiene un físico parecido, ¿sí? Sí. Con un movedizo así. Inquieto, no lo sabe, se mueve y le regalan un libro, le regala Chávez un libro que, vamos a decir la verdad, es un libro de texto en las universidades norteamericanas para todos aquellos que quieran viajar a Latinoamérica. Uh-huh. Ahí le explican, miren, por esto que dice este libro es que nos odian en Latinoamérica, léanlo para si saben a lo que se expone. Exacto. Y le dio un ejemplar de Las Venas Abiertas de América Latina que dice que es de Eduardo Galeano. Yo me enteré hoy de eso. Es triste enterarnos por de esta forma, uh-huh, que lo que fue un libro que hiciéramos a cuatro manos. Es verdad. En el Sorocabana. En el Sorocabana, por allá por el 40 y pico. Uh-huh. Y que le prestáramos la prueba de galera, uh-huh, a un señor Hughes que se apareció por ahí. Me acuerdo que estábamos bastante tocados en ese momento. Era sí, porque ya no era hora de cafecito. No, no. Había quedado bastante lejos la hora del cafecito. Y este hombre nos dijo, qué lindo libro, que nosotros lo habíamos pensado como literatura infantil, como tipo el Sapo Ruperto, como exacto, esas cosas. Porque yo tengo un hijo, Eduardito, y que le gusta que le cuente cuentos y no sé qué, ¿no me lo prestan? Sí, ya. Y después nos olvidamos, nunca más. Y ahora lo vengo a ver que Eduardito muy, era el hijo del señor calladito. Hughes, se cambió el apellido para hacer esta trapisonda. Y sacó este libro que está vendiendo como loco ahora en Estados Unidos. Un récord de ventas en Estados Unidos. No van a entender nada. No, porque... Pues está hecho para esto, para otro está público. Está hecho para nosotros, los que entendemos. Claro. Pero bueno, lo importante, lo que le importa a Eduardito, uh-huh, es que se venda y él cobre sus derechos de autor. Pero lo que no cuenta es con el poder de la piratería, que ya están vendiéndose en las ferias vecinales DVDs con el texto apócrifo para poder leerlo en la computadora, uh-huh, a 20 pesos, a 10 pesos. Exactamente. Y le van a estropear el estofado, inclusive en las ferias de Estados Unidos. Y ni una mención a Monóculo. No, Monóculo ahí no existió. No, no. A Monóculo para atacarlo. Ah, ahí estamos. Ahí estamos. Sí. Ahí estamos. Como nos atacó Obama. Exacto. Con lo de Guantánamo. Exactamente. Ahí sí, que Monóculo estuvo en Guantánamo torturando a los prisioneros, no sé qué. Nada que ver. Y nosotros fuimos a hacer un taller de limpieza de baño. Totalmente. Y es bueno decirlo también, porque a veces uno calla, pero no otorga. No, no, no. Y esto no lo podemos dejar pasar. Y acá hago un avias data. Uh-huh. Porque quiero ver toda la información que tiene el señor Obama y de dónde saca que nosotros estuvimos torturando. Yo creo que ni a uno. No, a dos seguro que no. No, no. Uno no sé, pero dos seguro que no. Porque uno es para. Primero uno mostrar. Llega. Uno llega. Ahí tiene que. Hay que mezclarse. Hay que mezclarse. Hay que mezclarse. Uno llega a una fiesta y hace lo que hacen los demás. Llega claro. Ahí y bueno, a ver, agarra de acá, agarra de allá, no sé cuánto. Tirale, pero, quemale, ponele. Eso fue un coso de la llegada. Después nosotros nos remitimos el tema de la limpieza de baño y nada más. Exactamente. Amigos, no mucho más. Saludamos también a Cerdo, que está en la sala de chat. Y ahora lo prometido, afinemos nuestras gargantas, Warren, porque tenemos el mensaje de salutación de a raíz del cumpleaños de María Auxiliadora. ¿Sabemos o lo dejamos en la coquetería? Yo creo que no corresponde, ¿no? Bueno. Sabemos, Warren. Sí, sí, sabremos. Pero no lo decimos. Pero no. This lovely lady is not only constitutional, but punctual. Mr. President, Marilyn Monroe. But I'll give an introduction anyway, Mr. President, because in the history of show business, perhaps there has been no one female who meant so much, who has done more. Tenemos que hacer la versión criolla. Sí, pero yo creo parece. Que esto le puede dar una idea a Mary para que se ponga el baby doll hoy de noche y vale. Le cante el taba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Mary help. Happy birthday, Miss President. Amigos, nada más. Nos reencontramos el próximo viernes. Gracias por estar. También saludamos a Marcel Marzó, que acaba de ingresar en la sala de chat. Quienes no para los que decían que estaba muerto. Exactamente. Vive y lucha. Recuerden, pueden registrarse como oyentes en oyentes, mandándonos unos datos y adjuntando en un mail su foto. Les confeccionamos un carnet, a vuelta de correo lo tienen. Pueden recorrer la página, quienes tengan Facebook tienen mucha más información también. En fin, opciones son las que sobran. Agradecemos a Carlos De Facio, a Peggy Sánchez y bueno, nos reencontramos el viernes, Warren.